Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? ¿Cómo están? Los saluda Cristian Torre desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en la ciudad de Rosario. Y la propuesta que les traigo hoy para el sótano nuestro de cada semana es un poco diferente a lo que ya los tenía acostumbrado. Y como se darán cuenta, bajamos un poco la intensidad musical que nos ofrece el rock para compartir los vientos del sur que nos traen la Santa Clara Reggae Band. Bien, somos la Santa Clara, estamos aquí en el portal de la Patagonia, en el sur de la República Argentina, y los integrantes de la banda son en batería Mauro Moreno, en teclados Fabián Blasken, en guitarra Lucas Castro, en bajo Luciano Cutrera, en asistencia general está también Javo, en percusión está el Pini Fernández, en producción está Diego y Adrián. Nos colaboran también en cuestiones de poder realizar, porque no es solamente una banda de música, sino también de producciones visuales, dos grupos colectivos, uno que se llama El Germinador, el otro que se llama Viceversa. Y en la voz, quien les habla, Walter Carriqueo, que me toca un poco comandar esta nave. Camino tus calles, te siento en la piel. Con esta formación nace esta banda de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, bien al sur de nuestro país. Pero dejemos que sea Walter Carriqueo, el cantante de la Santa Clara, que nos cuente un poco más. De chiquito caminé, recorrí cada rincón. La banda comenzó en enero, se gestó en enero del año 2009, es reciente, hace poquito. Se gesta con uno de los integrantes, que es Mauro Moreno, y Carlos Brunel. Coincidimos justo en una playa, esta es una zona de playas, playas patagónicas, y tomando los mates nos recordábamos que hacía ya unos 10 años que habíamos logrado un grupo de percusión. Y de ahí nos encaminamos con otra cuestión, también siempre proyectos culturales, y buscábamos, justo estábamos coincidiendo en escuchar mucho reggae y ska en ese momento, y surgió la idea, y se armamos una banda de reggae, y bueno, así fue como nace, así es como comienza, y a partir de ahí comenzó a darse todo de una manera bastante extraña, porque fue coincidiendo que uno de los amigos nuestros, que se había comprado una guitarra, estaba buscando una banda, le gustó la idea de hacer una banda de reggae. El bajista es reportero gráfico y en mi caso yo soy periodista. Lo encontré en una conferencia de prensa, le comenté y también se sumó. El tecladista hace y trabaja como acá, lo que se denomina un grupo ambientalista, que también nos encontramos. Y bueno, se fue dando toda una seguidilla de cuestiones que hizo que en febrero tuviéramos una reunión, una primera reunión, éramos seis, me acuerdo, en esta primera reunión. Y ahí surgió, y dijimos, bueno, vamos a arrancar. A la otra semana nos citamos en la casa, en el barrio, para ensayar, y de repente a los pocos minutos vimos que podía ser real, y que estábamos disfrutando todos, y que eso comenzaba. Y la verdad que fue muy lindo, muy mágico, cada vez que lo recordamos. Siempre nos recordamos que la primera reunión fue para tomar mate y para ver si estábamos todos de acuerdo en lo que queríamos. Y la segunda fue para el ensayo, pero al igual siempre nos lamentamos de que en esa primera reunión no ninguno llevó instrumento, pero a la vez lo agradecemos y nos ponemos muy contentos de aquel inicio. ¿Y las influencias musicales de la banda cuáles son? O sea, es que la banda está integrada por músicos que vienen de otras formaciones. Hay, la mayoría somos treintones. Treintones, que decimos aquellos que tenemos unos 30 años promedio, más también algunos, y ya venían de otras experiencias, salvo el percusionista, el tecladista, y en mi caso, yo nunca había cantado, a mí me tocó el valor, me dieron el lugar de la palabra, y siempre agradecido, porque ese lugar de repente me lo asignaron a mí, pero nunca había cantado, jamás pensé que iba a cantar, y de repente estaba ahí, y la primera vez que tocamos es un 1 de mayo en una toma que había hecho un grupo de vecinos que reclamaba tener vivienda, y así es como de repente comenzó a girar la rueda, las influencias. Es raro porque, como te decía, como cada uno de los otros integrantes venía de distintas experiencias, por ejemplo, teníamos el baterista que venía desde bandas de punk, a jazz, a folclore, a blues. El guitarrista venía de bandas de rock, de bandas de también algo de folclore, en su momento algo de hard rock, algo más punky. Y el bajista venía de tocar mucho lo que era la cuestión de rock nacional de los 70. Así que las influencias son extrañas, pero comenzamos y coincidíamos todo que quien trae el tipo de música que hacemos aquí a la República Argentina fue Sumo, que fue como una piedra fundamental en el rock nacional. Creemos y siempre coincidimos que la mayoría de lo que nos nutre musicalmente es el rock nacional. Y de ahí es donde surgen las canciones. Tenemos mucho respeto, sabemos que hay gente que se ha dedicado al reggae desde lo más puro, pero nosotros también de alguna manera utilizamos reggae, pero quizás volcamos mucho de la filosofía del rock nacional, y ahí se produce esa mezcla tan particular que también hace la música patagónica, la música del sur de Argentina, que tiene algo de lo visual, de mucha cuestión ambiental también de por medio, porque no solamente el paisaje te lo permite, sino también los ritmos de vida que hay acá en el sur. Bueno, nos contabas que te tocó hacer la voz, digamos, de la banda, ni más ni menos. Imagino que sos vos el que hace las letras, ¿no? Sí, me dejaron el lugar de la palabra y el lugar de poder interpretarlas. Así que sí, me toca en un 90% de las letras, salvo creo que dos o tres canciones, son escritas por mí, consensuadas y aprobadas por el resto, pero siempre me dejan el lugar ahí bastante libre de poder escribir, y agradecido a tener ese espacio, ¿no? ¿Y de qué hablan las letras de la Santa Clara? Y las letras pasan por contenidos sociales hasta... Es muy particular, digamos. Por ejemplo, hay una que se llama Colectivo, que no solamente hace referencia al sistema de transporte público, que es el colectivo aquí en el país, sino más que nada al colectivo que somos como seres humanos, ¿no? Y pensar que esto, la canción termina diciendo para el fondo que hay lugar. Y es como muchos por ahí ven y observan a la sociedad, como que creen que está bien que haya lugares VIP y lugares de allá en el fondo, que haya secuencias en las cuales haya privilegiados y aquellas personas son de segunda clase, y nosotros estamos totalmente en contra de eso. Por eso también es casi un coro que lo hacemos muy irónicamente y que en su entrefraseo dice: hay lugar para vos, para el doctor, para el mejor profesional o para todos, pero no es la forma que queremos de este colectivo humano. Y después tenés Vientos del Sur, que habla claramente de los paisajes patagónicos. Y después hay una canción que nos gusta mucho, que es Memoria, que surge acá a raíz de un asesinato impune, y que pensábamos que ese asesinato impune también representa un poco a no perder la memoria de las cosas que van ocurriendo. En Vietnam había ocurrido algo similar hace 10 años, y bueno, si ponemos a ver un poco la historia de nuestro país, está bueno siempre tener memoria, aprender del pasado para construir mejor el presente y de esa manera poder generar un futuro. Así que con esto lo que un poco trato de decirte es que las letras pasan por situaciones. Sin Educación habla de cuando aquí en la provincia de Río Negro tuvimos 3 meses al iniciar el ciclo de clases sin clases porque los docentes reclamaban condiciones dignas de trabajo, y la sociedad un poco decía: estos docentes que hacen paro, y en realidad nosotros reflexionábamos que la verdadera educación, la que está faltando y mucho, es la que pasa en casa. Ese valor que era escuchar al que tenía más edad, porque por algo tenía más edad, o sea que significaba y significa que vivió más tiempo. Es el valor que la educación que te brinda en casa era saber que uno tiene límites, que en el sentido de los límites, de saber que uno tiene que respetar siempre al que está a su lado y de esa manera construir en forma conjunta. Y educar en los valores, que esa educación no pasa solo por la escuela. Fundamentalmente en la escuela ratificaban algo que estaba en casa. Y bueno, entonces también el tema de la educación nosotros lo entendemos de esa manera. Así que pasa por varias aristas, pero fundamentalmente me parece que pasa por lo que va viviendo cada uno del grupo y lo va volcando acá en lo que es la casa de ensayo que le decimos nosotros, que es la casa de uno de los compañeros, que un poco vamos dejando las cosas de lado, me refiero a hacer el espacio y acomodamos todo para ensayar, y ahí surgen las letras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Somos la Santa Clara desde Viedma, el portal de la Patagonia Argentina, haciendo música, compartiendo música y celebrando que haya rincones como este sótano donde podemos compartir esa música que por otros lugares no pasa, y es lo más lindo que tiene el sótano, que hace visible justamente lo que en su palabra sótano pareciera invisible. Así que un saludo grande y a toda América Latina, aguante la música con el espíritu de compartir, de creer, de soñar y de cambiar la realidad que nos golpea. El sótano. Y así acabamos de escuchar a la Santa Clara Reggae Band con el tema Laburante. Un tema con una letra muy interesante, es del CD Vientos del Sur. Un ensayo CD, según nos cuenta Walter Carriqueo, el cantante de la banda. Porque está grabado en una sola toma, porque fuimos a una piecita de una banda de rock duro que tenía, que nos habíamos enterado, una pieza que debe tener de medida 3x3, más que eso no es, y de alto debe tener 1,80 m o 2, porque me acuerdo de la puerta, arriba de la puerta estaba, sí, 20-30 centímetros, y en esa salita, que incluso me parece que estoy siendo generoso en las dimensiones, pero era realmente chica, nos acomodamos, entramos y habíamos logrado conseguir dinero como para grabar 2 horas. Y tiramos todos los temas en una sola, de una sola vez, y se grabó todo así. No es la forma de grabar, sabíamos nosotros, pero acá ya había pasado los temas, siempre tenemos que tocamos todos temas propios. Y nos preguntaban muchos de ¿cuándo van a grabar? ¿Cuándo van a grabar? Y dijimos, bueno, vamos a grabarlo por lo menos para tener una maqueta para producir el disco. Y de repente nos pareció que quedó fresco, porque fresco le decimos a que quedó realmente como había sido, es un ensayo. Y nos parecía que era la forma también de compartir la música, por cómo la entendemos nosotros. Nosotros tenemos la suerte de poder tener otra experiencia acá, de otras bandas, y ver nosotros por otro arista, ir por otro lugar y decir, por ejemplo, que la Santa Clara es un colectivo, así que hay productores visuales, hay diseñadores, hay artistas, o está el malabarista del semáforo, como hemos invitado una vez. 50 artistas subimos en un colectivo y fuimos a una localidad acá a 150 kilómetros a presentar lo que era el primer colectivo cultural de la Santa Clara, y eso es la Santa Clara. Nos quedó ese ensayo CD que está grabado en una sola toma y que muestra las canciones, que era lo que queríamos, y el sueño de algún día poder grabarlo en óptimas condiciones queda intacto y queda como un testigo, pero ha sido muy bien recibido también por quienes lo han podido escuchar. Bueno, ustedes o vos personalmente, ¿crees que se puede hacer música sin caer necesariamente en lo comercial? En realidad, nosotros entendemos que lo importante es poder saber hacia dónde vas a canalizar la producción cultural que estás generando, en este caso sea la música. ¿Y a qué me refiero? Me parece que la música debe necesariamente tener el espíritu de compartir. Y si partís de eso, es casi entendido como una radio comunitaria, una radio popular, algo que movilice, que no sea solamente el grupito de 4 o 5 integrantes que luego son como vanagloriados, ay, qué grande, allá está, como hasta los alejan, como diciendo, viste esa banda, qué grande que es. Y de repente perder esa conexión con lo concreto, con lo real. Y es un poco también lo que uno siente cuando hace radio con lo comunitario y lo popular, entender que la radio es como un vehículo que sirva para movilizar, para que las cosas para desafiar a las cosas que parecen estáticas, que no se pueden desafiar, que uno no puede andar haciendo grandes producciones si no es a través de un sello o de una empresa, y es mentira. Nosotros tenemos la suerte de, por trabajar en ese sentido con varios realizadores, hemos generado, me acuerdo, un evento hace no mucho tiempo al cual asistieron 400 personas, que había 3 pantallas gigantes mostradas con 3 cañones que habíamos conseguido distintos organizadores, y tiraban distintas imágenes en escenografía que mucha gente no lo podía creer, y y cobramos algo simbólico para poder solventar todo lo que fue ese espacio y esas 400 personas todavía el día de hoy que lo recuerdan y pudimos generar no solamente eso, sino que también compartieran los que están aquí trabajando por la cuestión ambiental y el no a la soja. Ese mismo día también un grupo de chicos de la no violencia que pudieron compartir y generamos un espacio y me parece que tiene que ver con eso. Después, inevitablemente hay cosas que parecieran que están ya establecidas y bueno, allá ellos, pero nosotros creemos que esta es la forma y la verdad que es un desafío porque hay a veces que muchos que no logran comprenderlo ni dimensionarlo, pero a nosotros nos pone contento que sirva para conectar y poder promover y compartir con organizaciones que creen, sueñan y piensan que otro mundo es posible y que la forma es hacerlo y nosotros lo hacemos desde la música. Y así pasó la Santa Clara por el sótano. Espero que les haya gustado y por supuesto que nos vamos a despedir con un tema de la banda. El tema se llama Memoria. Será hasta la próxima semana. Chau. No es un cuento, paso acá. Cientos miles, nunca más. Que no se callen los gritos de la memoria, que no se escondan.